¡Ay, epa! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Vamos arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. 13 de diciembre. Bueno, hemos empezado aquí como un cañón. Tenemos un programa bastante nutrido. Nutrido de avances, de novedades, de reediciones, de bandas nuevas. O sea que la cosa pinta muy guay. Así que nada, vamos a arrancar y precisamente lo vamos a hacer. Bueno, esta voz que suena por aquí de fondo. Del gran Pela. Con una banda nueva que son La Excavadora, que bueno, ya tienen un temita así de avance de lo que va a ser el primer disco de esta banda afincada, vamos a decir, en Vitoria-Gasteiz. Y bueno, el disco se va a editar a finales del mes de enero del próximo año 2021, si todo va bien. Y bueno, pues hay que escuchar ese tema que nos ha sorprendido, que nos ha encantado para este quinteto, donde encontramos a componentes de Gatillazo y de otras formaciones de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, luego pues Pela a la voz, de sobra conocido por su paso por Obligaciones, los que escuchábamos aquí un poquito, Obligaciones, Sumisión, City Blues, ahora Víctimas Club. Y ahora también La Excavadora, como os decía, pues pinta muy bien el proyecto. El tema de avance se titula Ceniza y el disco, que no va a tener título, pues como os decía, creo que traerá 10 o 12 temas. Así que de momento habrá que esperar hasta que nos avancen otro temilla. Esperemos que sea pronto, porque esto nos ha dejado con muchas ganas. Así que vamos a disfrutar, para empezar, de este Ceniza de La Excavadora. Y así suenan. Nos ha encantado, ¿eh? Este potente rock, pero también con su toque de melodía, con mucho gancho, La Excavadora. Arrepentirse. Bueno, temazo, ¿eh? Madre mía. La verdad es que me ha encantado la canción. Y supongo que el disco nos va a dejar muy a gusto. A finales del mes de enero se publicará La Excavadora. Y bueno, vamos ahora con reediciones. Reediciones que, bueno, siempre vienen bien para la gente que en su día no se pilló los discos igual en vinilo, o bueno, gente joven, nuevas generaciones que han descubierto a bandas que bueno, que tienen mucho mucho que decir, ¿no? Y que tenían mucho que decir, y que sus mensajes y sus historias y su música sigue estando vigente. Es el caso del Corazón del Sapo, de la mítica banda de Zaragoza. Y bueno, pues se reedita su primer álbum, un disco imprescindible, un álbum mítico, La Imaginación contra el Poder, originalmente editado en 1993, se publicó en su día en vinilo, pero claro, han pasado muchos años y tenerlo, volverlo ahora a sacar, supongo que será una gran alegría. Yo tuve la suerte de vivir aquellos años y de pillarme el disco, y bueno, pues lo tengo también guardado bajo llave, como se suele decir en estos casos. Así que ahora se reedite, pues es una gran noticia. Y vamos a escuchar el tema que lo abría, Desnudo Rojo, El Corazón del Sapo. En breve creo que ya estará en circulación el disco, creo que se puede hacer ya los reservarlo, quiero decir, que lo van a editar los sellos Sorrol, creo. Luego lo confirmo, que se me va un poquillo la olla. Igual estoy mezclando la edición original con la reedición que está a puntito de salir. En cualquier caso, El Corazón del Sapo, primer LP, La Imaginación contra el Poder, Desnudo Rojo. Bueno, brutal. Ahí estaba, el corazón del sapo. Os comento un poquillo que efectivamente son Phil Ferro Records y Stop Control los que se encargan de esta reedición remasterizada del primer álbum del Corazón del Sapo, que originalmente se editó en el año 93 por los sellos Mala Raza y Sorrol. Y bueno, podéis ir reservando el disco, aunque me parece que hasta el mes de marzo del próximo 2021 no os lo podrán enviar. En cualquier caso, ahí tenéis un poquillo la información. Y seguimos con otra reedición estupenda, en este caso Sociedad Alcohólica, con su, si no recuerdo mal, tercer LP, Ratas. Para mí, sin ser yo un gran seguidor de Sociedad Alcohólica, este es un pedazo de disco. Me parece, y mucha gente está de acuerdo, que es posiblemente, junto con el primer LP mítico, pues este el mejor trabajo también de la banda de Gasteiz, Sociedad Alcohólica. Este Ratas, que se editó originalmente en 1995 por el propio sello de la banda, Milagritos Records, y ahora lo reedita Maldito Records. Además, creo que va a ser una edición cuidada, al menos parece que el vinilo va a ser de buen gramaje, de 180 gramos, etcétera, y a disfrutar el que no lo consiguió en su día, que para muchas peñas es un disco en vinilo bastante buscado, ¿eh? Así que la reedición viene desde luego estupendamente. Y nada, vamos a escuchar Estado Enfermo, por poner uno de los temas de este gran disco, que reunía hasta 14 canciones, y este Estado Enfermo, Sociedad Alcohólica, Ratas, reeditado, no sé, no tengo el dato de cuándo va a estar disponible, pero creo que ya en breves, a lo largo de mediados de diciembre, por ahí, en pocos días, puede estar ya disponible este pedazo de álbum reeditado de los S.A. Ratas, Estado Enfermo. Toma ya, Ahí están. ¿Habrá algo más bueno, precioso que la paz y la alegría? Esto era la parte... Parque lleno de flores y vosotros jugando en él. ¿Habrá algo más bonito que un día bonito? Niños, aprovechemos cada instante las cosas bellas que la vida nos... Bueno, bueno, no era mi intención cortar esos mensajes tan... que nos traen tantos recuerdos de infancia, algunos, ¿no? A los más puretas. Bueno, lo dicho, reedición a saco de Sociedad Alcohólica Ratas. Y seguimos, más reediciones interesantísimas. En este caso, Cerebros Exprimidos, Munster Records, va a reeditar, de hecho ya está disponible, su primer disco, que era un mini LP, editado en el año 1987 por el sello Romilarde. Y bueno, pues ahora está aumentado. Munster lo reedita con un añadido, que es un concierto. Es un concierto en directo. Lógicamente un concierto en directo, claro. Del año 88. Allí en Palma. En Lluc Mayor, creo que tocaban. Y bueno, pues eso, junto a los seis temas. Junto a los seis temas originales del álbum, de ese mini LP, pues ese añadido de otros 1, 2, 3, 4, 5, 6, otros 7 temas en directo, ¿no? De ese concierto del año 88. La mítica banda de Palma de Mallorca, Cerebros Exprimidos, que bueno, además este ha sido un año donde nos ha dejado, creo que fue en el mes de agosto, su vocalista, su cantante, Jaume. Y también sirva un poquito esta reedición también como homenaje, supongo que para él, por supuesto, de este primer álbum homónimo, Cerebros Exprimidos, donde vamos a escuchar Huye de Ellos, que puede ser uno de los temas más emblemáticos de la banda. Y luego os pondré también un temita de los que aparecen, digamos, en la cara B, lo que sería la cara B de la reedición, así de ese directo del año 88. Empezamos con Huye de Ellos, recordando a Cerebros Exprimidos y anunciando que esta reedición está también ya disponible. El sonido de Cerebros Exprimidos en su primer álbum ahora reeditado y con ese añadido que os decía de un concierto en directo donde entre otros temas interpretaban este La Visita, aunque se me ha ido la olla porque lo que quería escuchar era Vacaciones en Siberia. Ahora sí, ya me hace casa nada, luego mejor. Tú te escuchas en la tela, yo solo una. la casa de su idea con amor. Y al principio no lo comprendí, tenía la fría detrás de mí. Era muy difícil de entender que la casa de pisar en pie. Y nada se habló de salvar. Y en su bella vida podrida. Es el final. Para criminal. Es el final. Hasta que el día nadie sospechó de mí. La pista burga no me hacía reír. Pero las pruebas apuntaron aquí. Ahora es inútil intentar huir. Tu vieja Roma te delató. Y el Vaticano te excomulgó. Matar al Papa no era la solución. Tendrías que haberlo pensado mejor. Nada se no te salvaré. Siberia, tu temporada. El final. Tan criminal. Es el final. Criminal. Tan criminal. Es el final. De Johnny Thunder. Sí, sí. Ahí están en directo Cerebros Exprimidos, concierto que se incluye en la reedición de su primer disco de, a cargo de Monster Records. Vale, bueno, no nos movemos de Palma de Mallorca, pero ahora ya vamos con una banda actual que son The Quatermass, con su último trabajo. Disco titulado Welcome to Rock and Roll City. Estuvimos escuchando algún tema de avance y tal. Y bueno, ya tenemos el disco al completo que se ha publicado en CD con 9 temas. Sí, ¿no? Sí, con 9. Sí, con 9 temas. Y nada, vamos a escuchar alguna cancioncilla de este fantástico disco de una banda ya que lleva bastante. Lleva bastante tiempo ya funcionando. Se lo toman las cosas a su ritmo y tal. Pero bueno, ya tienen, creo que este es el. Puede ser el quinto disco. A ver si os lo confirmo ahora en breves. Y bueno, vamos a empezar escuchando este temilla titulado I Don't Know Why. I Don't Know Why. Y ahí lo tenéis, lo nuevo de Quatermass. Right. Sí, señor. Ahí estamos escuchando a The Quatermax. Es su cuarto disco este. Su primer trabajo se publicó en 2008, título homónimo de Quatermass. En 2014, To Be on the Wrong Track. En 2017, Under Control. Y este, Welcome to Rock and Roll and City. Bueno, entre los nueve temas que encontramos en el disco, uno de ellos es en castellano y vamos a escucharlo. Se titula Quiero irme y suena así. Buena. Ahí estamos escuchando a The Quatermass con su nuevo trabajo, este cuarteto de Palma de Mallorca, formado por Kenny, Tomeu, Xisco y Larry. Y bueno, tienen también la ventaja de que graban sus discos en los estudios de Tomeu, DST, creo que se llaman estos estudios. Y bueno, pues ahí está, rock and roll de alta energía. Vamos a escuchar un tema más de este cuarto trabajo de Quatermass. Se titula American Dream. Ahí lo tenéis. You're running out of dreams. Nobody wants you. Bueno, pues ahí queda eso, disco bastante recomendable, y todo lo que han venido grabando, como os he comentado, en los últimos años de Quatermass desde Palma de Mallorca. Un saludo para el cuarteto y sobre todo para mi contacto querido Larry, baterista de la banda. Seguimos, y bueno, seguimos también en Palma y con un disco recién salido del horno. Creo que ya pusimos algún avance, ¿no? Hace poquito. Se trata de Fundación Francisco Frankenstein. Con ese nombre, ¿qué nos podemos esperar? Pues mucho sentido del humor. Para una banda formada por viejos conocidos, ¿no? De la escena del punk rock, del rock and roll en Palma de Mallorca. Es un trío. A la batería está el Gato, ya conocido también desde hace años, de origen argentino, con los Fan People, actualmente con Trance, y con diferentes historias en las que ha estado implicado y en las que actualmente sigue ahí, ¿no? Luego tenemos un poquito llevando la voz cantante, y yo creo que el alma del grupo, a David Clavo, de Dr. Martin Clavo, aquí a la guitarra y voz. Y luego me parece que el bajista se llamaba Steve, que a este no le tengo ubicado. En cualquier caso, el disco ya está disponible, que en plataformas y tal, en Bandcamp, en YouTube, etcétera, etcétera, ya sabéis. Y creo que va a tener edición en vinilo, Espero que no lo haya soñado. O yo sí me gustaría que saliera en vinilo este disco, que me está gustando mucho. Es muy fresco, con mucho sentido del humor. Se escucha rápidamente y entra muy bien. A veces lo de menos es más y tal, pero también hay que saber hacer temas con este gancho, ¿no? Sin ser tampoco grandes composiciones y tal. Pero bueno, amantes de Ramones, de Siniestro Total y un poquito por esa onda, disfrutarán de este disco sin duda, que trae un montón de temas. No sé si son... Espera, si lo tengo por aquí. Muchacho, 16 pildorazos. Vamos a escuchar unas poquitas, ¿no? El disco se titula No, no, no, por aquello de la negación. Digo yo, hay un tema que se titula Negacionista, que escuchamos el otro día. Y luego, cachondeo como este sobremesa con el que vamos a empezar. Venga, Fundación Francisco Frankenstein. Vaya sobremesa de mierda, te está dando tu cuñado. No sabe de lo que habla, porque está sobreinformado. Eso es un normal. No lo acepta mal, como subnormal. No lo acepta mal. Vaya sobremesa de mierda, te está dando tu cuñado. No sabe de lo que habla, porque está sobresaturado. Eso es subnormal. No lo acepta mal, como subnormal. No lo hace tan mal. Vaya sobremesa de mierda. Vaya sobremesa de mierda. Vaya sobremesa de mierda. Vaya sobremesa de mierda. Yey, yey. Aquí seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, en este 13 de diciembre, presentando el disco, primer álbum de Fundación Francisco Frankenstein, señores. El general está sonando por aquí, vamos a darle desde el principio. We'll be right back. eso era El General. Vamos a escuchar ahora Ya no te quiero. Aquí hay colaboraciones. En este tema colabora colabora Tere, guitarrista de Trance, y pone un poquito la voz también en este. No he dicho Ya no te quiero, no, es Yo no te quiero. Ahí está sonando. Sonando Fundación Francisco Frankenstein. Qué buena. Vamos con otra, así con más cachondeo. Esta que se titula La revelación de los máquinas. Ahí están. ¿Qué pasa, máquina? Venga, vamos con una última canción de momento de este primer trabajo disco largo de Fundación Francisco Frankenstein desde Palma de Mallorca, y esta se titula Barbacoa en Varanasi. Nuestro amigo el jubilado a todos nos ha invitado a su fiesta despedida. Salimos de Baracaldo, Baracaldo, Varanasi, más 6 horas en un taxi. A orillas del río Ganges, no es que sea muy agradable, un fuerte olor a carne hecha al punto nos invade. Nuestro amigo no aparece, solo vemos sus carteles. Barbacoa en Varanasi, barbacoa en Varanasi, barbacoa en Varanasi, barbacoa en Varanasi. Yeah. Bueno, ahí les dejamos y seguimos, ¿eh? Ahí dejamos a FFF. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí preparado? Bueno, hay nueva banda en Bilbao, sorprendente, nos ha sorprendido, y a más de uno y de una, también estos The Roots, con un disco de debut, un 7 pulgadas de 3 temas, banda donde encontramos... a Xavi Briston, conocido por regentar desde hace años la tienda de discos Briston Records, también el sello propio Briston Tienda y Briston Records. También está también el de sobra conocido y mítico Carlos Creator, productor y músico, por supuesto. Y luego pues un batería y me parece que una chica al bajo. Forman The Roots y se presentan con este Let's Get Together. Digamos que es el tema estrella de este 7 pulgadas, que trae otros 2 temas más, como os decía. Ya está disponible y se puede pillar, supongo que en la propia tienda Briston en el casco viejo de Bilbo. Y vamos a escuchar ese Let's Get Together. Qué bien han entrado y ojalá que esto perdure porque pinta muy bien. ¿Cómo lo haces? No, vamos a ver, que nos hemos ido de la olla. Vamos a reconducir el asunto para escuchar The Roots, ahora sí. Okay. Ok. Let's Get Together, The Roots. Vamos a escuchar una segunda canción, Keep the Fight. So you think you look good in your rocking chair, and you're doing your own thing, the rest you don't care. You follow the road as your daddy did point. You did it alright, but you just don't know. The day's gone and you work so hard. You did a good job but you just don't mind. You're losing your time, you're losing your soul. Don't ever let down, don't ever let go. So keep the faith, don't ever let it break. Don't give up, don't ever break it down. What did you learn wrong? It's what makes you strong. Vale, pues ahí lo dejamos, ¿eh? Hay una tercera canción que ya escucharemos. En cualquier caso, atentos a esta nueva banda y veremos qué recorrido tiene o cómo se plantean, digamos, su existencia, ¿no? En cualquier caso, pues con peña tan, digamos, tan metida en el mundillo del rock and roll como Carlos Creator o el propio Xavi Brixton, pues yo creo que la cosa promete. Y esperemos que nos den muchas alegrías como este disco, este 7 pulgadas de debut de esta nueva banda de Bilbo. Seguimos. Y otro plato fuerte para hoy, sin duda, dejando el rock and roll para irnos al punk. Pero ojo, no el punk, digamos, que entendemos como tradicional, sino este nuevo punk que rompe con, no sé, con normas que realmente pues no deben existir, ¿no? Si estamos hablando de punk. Bueno, ya entramos en filosofías y historias. Si lo mejor es enchufar a esta gente, Podium, desde Valencia. Parece que sorprendieron desde el primer momento, desde que publicaron unos temas en plan demo, ¿no? Y bueno, con sus primeras canciones y tal, y sus primeros conciertos, han llamado la atención desde el minuto cero, por algo será. Y ya, bueno, después de escuchar este álbum de debut, que además lo ha editado el sello Slovenly Recordings, algo que, joder, que ya es una garantía de calidad, ¿no? Que te edite tu primer álbum, un sello, digamos, de esta trayectoria, de este nombre, pues ya es un punto muy a favor. Y bueno, lo que importa, las canciones, la actitud de este quinteto de Valencia, que yo creo que esto nació un poquito de su bajista, de Nick Trampolino, que bueno, que también a la postre es bajista de Finale, de otra de las bandas punk actuales que han llamado mucho la atención últimamente. Y él arrancó con esta historia y bueno, y ahora acompañado con cuatro compañeros, además con una chica que se hace cargo de las voces, de cantar, Fraud Woman, y el resultado es espectacular. 12 temas trae el disco. Hace poquito les pude ver en acción, eso sí. Estoy deseando que se les pueda ver en acción de verdad, en carne y hueso y en vivo y en directo. No por streaming, pero bueno, ya viendo el concierto que dieron hace un par de semanas o así, streaming para un evento de su sello de Slovenly Recordings, y me quedé bastante, bastante impactado, ¿no? Con lo que puede llegar a ser esto en vivo de verdad, ¿no? En vivo de verdad, en carne y hueso, como os estoy diciendo. Bueno, me dejo de rollos, vamos a enchufar Psicópata para empezar, Podium, en su primer álbum. We'll be right back. Seguimos con Podium, Magia Negra, ahí sonando ya en su primer disco. Flipando con la garra y con el rollo que tiene esta banda Podium desde Valencia. En su primer álbum homónimo, Slovenly Records, publica el disco Vamos a escuchar más fuerte, que es otro de los temas que me han tocado así un poquito más la fibra, más fuerte. Más fuerte, aprieta, duele. Bueno, vamos a escuchar una última canción de Podium, de su disco de su disco debut, y vamos a ir con a ver, que tengo, tenía por aquí apuntado el más fuerte. No, esa es la que acabo de escuchar. Ay, madre mía. El pozo, el pozo. Con esto despedimos un poquito la presentación de este disco. Lo tenéis disponible en su página de Bandcamp, para que lo podáis escuchar. Y si os queréis hacer con el vinilo, pues también a través de Slovenly Records lo podéis pedir. Y supongo que en alguna distri también del estado se podrá conseguir sin problemas. Ahí está el pozo. Podium. Vale, pues ahí queda eso. Eran Podium, una de las novedades muy destacadas en el programa de hoy. Joder, un disco para de estos días de punk, de lo mejor del año, seguro. Vamos a ir ahora con otro avance. En este caso nos vamos hasta Cataluña para escuchar a Batec, a este cuarteto que en breve tendrá en la calle su, creo que su tercer trabajo. Se va a titular Rebeldes de Corazón, ¿no? Y hay un temita de avance que se titula Maquinaria y suena así: Batec. Guapo el tema, sí señor. Ahí están Batek desde Cataluña. Este tema Maquinaria es avance de lo que va a ser su nuevo trabajo. Que bueno, van a ser solo 6 temitas, pero se va a editar en un vinilo de 12 pulgadas, muy, muy cuco, muy bonito, porque bueno, trae los 6 temas por una cara y por la otra cara trae una serigrafía. Ahora este cuarteto que ya, joder, me encantaron cuando les tuvimos aquí tocando en Baracaldo en El Mendigo, dieron un gran concierto y joder, me parece una banda a tener en cuenta. Y ahí queda ese Maquinaria, avance del disco que ya tenemos muchas ganas de escuchar al completo. Y nos vamos a despedir ya de este Asesino del Rock and Roll en este 13 de diciembre. Y bueno, empezábamos en Gasteiz con La Excavadora y acabamos en Gasteiz con Radiofobia. Esta banda también rockera de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Contra las Cuerdas es un nuevo disco y de momento podemos poner este temilla que se titula Rockstar. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Disfrutar y que no pare el rock and roll. Radiofobia. Va llegando Rockstar. La hora, solo quiero rock and roll. Voy a ser una estrella de las que veo en televisión. En todos los carteles de tu ciudad estaré. Buscaré nuevos amigos, gente de mi nivel. De lunes a domingo de fiesta viviré, rodeado de tías en la habitación de un hotel. Quiero ser como Nevi, rockear hasta el final, y que me encuentren muerto rodeado de olvidar. Y nada me pueda fallar.